alguien que responda al toque, alguien. Es que se necesita un poco de amor. Alguien que responda al toque, alguien. Alguien que responda al toque, alguien. Es que se necesita un poco de amor. Alguien que responda al toque, alguien. Alguien que responda al toque, alguien. Alguien que responda al toque, alguien. Que se haga cargo de mi medicina. Alguien que reporte al toque, alguien. Alguien que se suba al carro, alguien. Alguien que sepa de lo que yo siento. Alguien que mire a dónde va el viento. Alguien. Alguien. Alguien. No pido más que alguien. ¿Qué es esa furia entre seres humanos? Tu lupa y no ves más de lo que tenés. Alguien, alguien, alguien, alguien. Ya me tiene cansado esta historia de llamar a alguien. Que alguien venga también a salvarme. Alguien, alguien, alguien que deba llamar. Y yo creo que viene, que viene, que viene alguien, alguien, alguien. Alien, alien, happy alien. Oh no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Alguien que me sepa cuidar, alguien, alguien que esté en esta atmósfera linda, alguien que no me inspire mal, alguien que no se meta en mi casa, alguien que pueda sacar este sonido, alguien que no tenga el pecho frío, alguien que me juzgue sin tener amigos, alguien que sepa que estoy contigo, alguien.